Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Ya estamos de vuelta aquí en Mindalia.com celebrando este segundo día de Congreso Ángeles, Maestros y Guías Espirituales. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva conferencia, en este caso con una persona muy querida y muy reconocida ya entre los seguidores de nuestra organización, que es Alberto López. Hoy viene a traernos mensajes de Arcángel Miguel para la nueva humanidad. Va a estar canalizando aquí en vivo y en directo para toda nuestra comunidad. Así que, como siempre, Alberto, ¿qué voy a decirte? Es un lujazo tenerte aquí. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Dalai. Muchísimas gracias por este gran regalo que me hacéis al invitarme a este congreso. Gracias. Pues, Alberto, un gusto, un gusto. El regalo nos lo haces tú a nosotros. Mira, ya nos estaban poniendo en el chat, nos decían, un gusto volver a escuchar al gran Alberto López porque su voz da mucha calma. Que tú sabes que yo es algo que siempre te he dicho. Alberto merece la pena escucharle siempre porque te da como mucha paz. Así que, bueno, haznos, si te parece, una pequeña introducción. Hoy vas a estar hablando un poco en nombre de Arcángel Miguel. ¿Cómo va esto, Alberto? Cuéntanos. Pues mira, una canalización es en muchos sentidos un acto de confianza. Yo pido a este gran ser de luz que hoy se manifieste a través de mí, que me utilice como canal para compartir sus palabras, sus reflexiones y sus mensajes. Pero si me preguntas es de qué vas a hablar, qué vas a compartir, qué vas a transmitir, no sé decírtelo. La canalización se vive en el presente y yo de antemano no sé lo que se va a compartir. Una canalización es un acto de confianza y nace, en muchos sentidos, de un acto de desnudez. ¿Y a qué me refiero? Desnudarme de estereotipos, desnudarme de expectativas, desnudarme de miedos, para poder aflorar la verdadera luz que todos y cada uno de nosotros somos. Y desde ese acto de desnudez de expectativas, estereotipos y miedos, confiamos. Confiamos en que nuestros guías, ángeles, arcángeles, están aquí protegiéndonos, bendiciéndonos, y que se pueden manifestar, en cierta manera, a través de aquellos que canalizan. Y hay una cosa en la que quiero insistir mucho. Todos tenemos derecho a ser canalizadores. De hecho, todos somos canalizadores. A veces no lo somos de manera consciente. A veces no lo somos de una manera, por decirlo así, constante, sino que simplemente tenemos momentos de intuición. Momentos en los que vislumbro algo que va a pasar, a lo mejor el verdadero contenido de una relación. Pero todos somos canalizadores por nuestra propia naturaleza, al fin y al cabo, que somos. Somos almas reencarnadas. La canalización es, en muchos sentidos, escuchar nuestra verdadera voz. La voz de nuestros guías, la voz de nuestro alma, la voz de aquello que trasciende al miedo. Durante muchos años me pasé mi vida escuchando las expectativas, lo que se suponía que tenía que hacer con mi vida, lo que se suponía que tenía que lograr y lo que se suponía que tenía que comprar y consumir para ser feliz. Y te aseguro que en ese momento mi voz no transmitiría ninguna paz. Creo que la canalización es un proceso en el que nos desnudamos de todas esas expectativas, en el que deconstruimos una estructura construida desde la publicidad, desde el clan, desde todo lo que se nos impone, para poder reencontrarnos. Y en ese proceso de reencuentro estamos acompañados. Estamos acompañados por guías, ángeles, arcángeles, que nunca nos juzgan, que siempre están presentes, que nunca ven nuestra vida como algo que hay que castigar o recriminar, sino simplemente como un proceso de aprendizaje. Muchas veces lo que más nos asusta de canalizar es escuchar que nos critiquen, que nos juzguen, que hemos defraudado o decepcionado a algún arcángel. No. Esa es, por decirlo así, la proyección de nuestro propio juicio. Ellos no nos juzgan, ellos nos aman. Y nos aman no por nuestras acciones. Nuestros guías no nos aman por lo que hacemos, por lo que conseguimos, por nuestros méritos. Nos aman porque su naturaleza auténtica es el amor. Un amor incondicional, un amor que no necesita excusas para amar y un amor que tampoco pone límites. Nosotros no amamos, nosotros como vos queremos. Yo te quiero si te portas conmigo de determinada manera, si me das estos caprichos, o si eres así o asá. Ellos son amor, punto. Sin condiciones, punto. Sin límites, punto. Sin negociaciones. Y desde ese amor que ellos son, nos protegen y nos bendicen a todos y cada uno de nosotros. Quizás vosotros penséis, no, a mí no, porque yo me porté mal, porque cuando era adolescente hice o dejé de hacer, o porque tengo este rasgo de carácter que me avergüenza. Ellos nos aman en unidad, nos aman en integridad, nos aman más allá de nuestras propias fronteras mentales. La verdadera maravilla de la canalización es que nos da la visión que tiene el alma de nosotros mismos. Yo me miro al espejo y me critico por un millón de cosas, pero mi alma simplemente me ama y nuestros guías simplemente nos aman. Esa es la verdadera maravilla de la canalización. La canalización no es solo un decreto, un mensaje o una reflexión compartida. Es la vibración que es cimiento de todo ello. Una vibración de amor, de paz. Porque después de todo nosotros somos energía. Y eso es lo que son nuestros guías. Guías que están siempre presentes. Siempre. Desde antes de que nuestras primeras células físicas tuviesen forma. Desde el momento en que nuestra alma decidió, en la próxima reencarnación, me llamaré Alberto y naceré en España y naceré en el 71. Ya en ese momento nuestros guías están asesorando, dando forma a ese dibujo que algún día se convertirá en este cuerpo y en este ego. Y el día que yo fallezca, mis guías me acompañarán en el tránsito para que sea lo más dulce, lo más amable, lo más equilibrado posible. La maravilla de nuestros guías es que nos aman incondicionalmente. No necesitan una razón ni un mérito. No necesitan una excusa para amarnos. Hoy, independientemente de lo que el Arcángel Miguel nos traslade, independientemente de lo que yo pueda compartir con vosotros, sí quiero pediros que hagáis una reflexión. Si pudieseis veros desde un amor infinito, desde un amor ilimitado, de verdad encontraríais algo en vosotros que fuese despreciable, algo que me avergonzase, algo que pudiese rechazar. No, no encontraríais nada. Nos rompe nuestro conflicto. Nos rompe el hecho de que hay cosas de mí que no me gustan, que escondo, que me avergüenzan. Pues es hora de amarnos y aceptarnos, en unidad y en integridad, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de limitación. Y creo que eso es lo que los guías nos transmiten una y otra vez, un amor ilimitado, más allá de los juicios, de las categorías y de las clasificaciones. Un amor ilimitado. Y ahora, si me lo permitís, vamos a dar paso a este arcángel, para que sea el quien nos acompañe y quien, en cierta manera, nos aporte sus reflexiones sobre este momento que estamos viviendo. Vamos allá. Vamos allá, Alberto. Hay personas que nos acompañan desde muchísimos países: Colombia, Estados Unidos, Perú, Argentina, Paraguay, España, Italia, México, República Dominicana. Así que todos súper atentos y con la mejor de nuestras energías para escuchar esta canalización. Gracias, gracias, Dalai. Vamos a empezar. Mis niños, mis amados niños ciegos, yo os llamo niños por vuestra belleza, os llamo niños por vuestro potencial, os llamo niños por vuestra pureza. Ciegos, ciegos porque en ocasiones no veis vuestra verdadera naturaleza. Ciegos porque en ocasiones caéis en las garras de la manipulación, del chantaje y de la mentira y rechazáis aquello que en realidad sois. Mis amados niños ciegos, y os llamo amados y no queridos, porque querer es limitar. Querer es intentar controlar el camino. Querer es intentar poner fronteras, vallas y barreras al desarrollo de una persona, de un alma encarnada. El amor es ilimitado. El amor no es mercantilista. El amor no es condicionante. El amor auténtico, el amor puro, el amor de un guía que os acompaña, os protege y os bendice, jamás condiciona, jamás limita y jamás castiga. Mis amados niños ciegos, despertad a vuestra verdadera naturaleza, despertad a la luz que verdaderamente sois. Hoy quiero compartir con vosotros una serie de reflexiones y la primera es esta. Poneos de pie delante de un espejo. Adoptad una postura de autoridad, de fuerza, de determinación, de compromiso y de implicación, la espalda firme, la barbilla levantada, el pecho henchido, desafiando a la vida. Y en esa postura de poder, decreto, yo soy. Yo soy el poder de mi divinidad plenamente manifestado en el hoy. ¿Y por qué empezamos así? Porque hoy mi mensaje es un mensaje de poder, es un mensaje de desobediencia. Hoy me permito desobedecer, desobedecer a las expectativas del clan, desobedecer a los estereotipos que la sociedad me traslada, desobedecer a lo que se espera de mí. Hoy me permito comprometerme. Comprometerme en el único compromiso auténtico, el amor. El amor a mí mismo. Solo amándome a mí mismo podré amar a quien me rodea. Pensad en un minuto en aquellas relaciones que marcan vuestro camino. Padre, madre, esposo, esposa, hijos. Ellos son, primero, pactos de alma, acuerdos que las almas han pactado antes de reencarnar, siempre con un componente evolutivo y en ocasiones con un componente kármico. Nada hay casual en mi camino, nada hay arbitrario ni aleatorio. Mi padre, mi madre fueron elegidos por mí y ellos me eligieron. Y tengo que partir de ese hecho. Todo es coherente. Todo está ordenado y desde ese orden y desde esa coherencia agradezco. Agradezco los pactos de alma que forman mis relaciones, que dan forma a mi clan, a mi pareja, a mis hijos, a mis amigos, pues todas estas personas, todas estas almas reencarnadas son mis espejos. Si quiero llegar a amarles de verdad, tendré que empezar amándome a mí mismo, pues todas mis relaciones serán espejo de la relación que mantengo conmigo mismo. Así pues, me amo, me respeto, me concedo el derecho a vivir un amor pleno a mí mismo. ¿Cuándo? En el único momento real, en el hoy. Muchas veces en mi vida deseo crecer, deseo transformar, transmutar mi realidad, y sin embargo algo me aleja, algo me lo impide, me lo bloquea, ¿y qué es? Muchas veces es mirar al ayer. Mirar ayer para atraparme, para anclarme, para quedarme, y permitidme esta expresión, anclado en arenas movedizas. Hoy dejo partir el ayer. Dejo partir el ayer aceptando que lo viví tal y como tenía que ser vivido. Que fui la persona, la identidad que debí ser en ese momento. Para mi aprendizaje y para el aprendizaje de la unidad, de todos aquellos que caminan conmigo. Hoy me permito liberarme de ese antiguo yo, no liberarme porque me dé miedo volver a serlo, porque me culpabilice, porque me avergüence, sino porque soy el presente. La nueva humanidad es una humanidad que comprende que en cada momento vivo aquello que necesito vivir, que comprende que mi vida no puede ser nunca aleatoria, arbitraria o casual, sino siempre, siempre una vida coherente, con sentido, auténtica y plena. Agradezco todo lo vivido, sin juicios. Agradezco todo lo vivido plenamente. Agradezco todo lo vivido sin limitaciones ni condiciones, pues todo era necesario en mi camino. Muchas veces pedimos a nuestros guías protección. Pedimos a nuestros guías acompañamiento, bendiciones. Pero al mismo tiempo que pedimos, vivimos en la contradicción de pensar, no lo merezco. No soy digno de vuestra protección, no soy digno de vuestro amor. No, no es así. El amor de un ángel, de un arcángel, de un guía, es un amor incondicional. Es un amor sin límites, es un amor sin merecimientos. Es un amor que nace de nuestra verdadera naturaleza, una naturaleza que compartimos con vosotros. Hoy vosotros, almas antiguas, almas nobles, almas viajeras, despertad a vuestra verdadera naturaleza. Sois luz. Luz encarnada. Y esa luz, al encarnar, se rodea de una fina, finísima capa de tinieblas, miedos, dudas, incertidumbres. Pero ninguna de esas tinieblas, ninguna de esas oscuridades afecta a la verdadera naturaleza que en unidad somos. Somos luz. Un guía lo que ve es esa luz. Ve esa luz evolucionando, aprendiendo, rasgando la oscuridad. Y en ningún caso hay juicio. Yo hoy, Miguel, me postro ante vosotros, me postro ante vuestra sabiduría, ante vuestro valor y ante vuestro coraje, ante vosotros, pioneros de una nueva humanidad. La verdadera clave de esa nueva humanidad es un cambio en la estructura energética del ser humano, una potenciación de determinados chakras que, por decirlo así, brillan con más luz, brillan con vosotros con más fuerza. El cuarto chakra, corazón, empatía, tolerancia, amor. Brilla en vosotros con más fuerza el sexto Sexto chakra, la intuición, la capacidad de ver más allá de lo físico, de lo racional, de lo lógico. El séptimo, la conexión, aquello que me enlaza con otros planos. Somos una estructura energética, en vuestro caso, reencarnada en carne y hueso. En mi caso, simple, pura y llanamente energética. ¿Qué hace un guía? Un guía enlaza con la verdadera naturaleza energética que sois, con vuestra verdadera luz, y no se deja distraer por pequeñas sombras, pequeñas oscuridades que es necesario que viváis. Hoy dejo partir mi ayer, no porque lo juzgue inadecuado, no porque lo juzgue malo, no porque me avergüence, sino porque entiendo que ha sido necesario. Hoy me permito vivir plenamente el hoy, porque la nueva humanidad es una humanidad que vive el presente, no una humanidad que se evade en un futuro o en un ayer, que serán como deben ser. No soy yo quien, desde estas manos egoicas, para crear mi propio futuro. Dejo ese poder, dejo esa responsabilidad en mi alma, en mi verdadero ser. Y ese es el enfoque que hoy quiero trasladaros. Abandonad la necesidad de controlar, abandonad la necesidad de determinar todo, todo en vuestro camino, todo en vuestro camino está siendo protegido, bendecido y guiado, todo. Confío en esa protección, confío en esa bendición, confío en esa guía. Y me diréis, pero Miguel, entonces, ¿dónde queda la libertad? ¿Dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda lo que yo debo aportar? Todo está viviéndose en perfecto orden. Todo está viviéndose en perfecta coherencia, pero vuestro compromiso, vuestra implicación, vuestra determinación siempre es necesaria. Es verdad que algunas cosas os serán dadas. Es verdad que hay cosas que no podréis elegir ni predeterminar, pero siempre podréis elegir y predeterminar cómo la vivís, como una maldición, como un castigo o como simplemente aprendizaje. Cuando yo aprendo a vivir lo que me es entregado, cuando acepto aquello que se me entrega, lo transformo y lo transmuto. Muchas veces hablamos del karma, y hablamos del karma como un castigo. Mirad, para mí el karma tiene dos grandes componentes. Primero, un karma experimental. Y me diréis, Miguel, ¿qué es eso? El karma experimental es la repetición de la experiencia, pero desde otro polo. Por ejemplo, imaginaos que yo en una vida fui un hombre agresivo, un hombre que agredía físicamente. Tendré que vivir esa agresión, esa energía agresiva, desde el otro polo. Ya no seré el sujeto activo quien agrede, sino el sujeto pasivo quien recibe la agresión. ¿Por qué? Para entender, para empatizar, para saber lo que significa la agresión. Y me diréis, pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces tendré que vivir esa experiencia? ¿Cuántas veces tendré que ser agredido? Eso queda en vuestras manos. Si la he vivido una vez, si he aprendido la experiencia, y aquí viene lo importante, si libero el karma evolutivo, es decir, si aprendo a no agredir, si aprendo a amar, si aprendo a respetar, no tendré por qué volver a vivir esa experiencia. Sin embargo, si no aprendo, si no soy capaz de integrar el amor a mí mismo y el amor a quien me rodea, una y otra vez el karma volverá. Me entregará esa experiencia para darme la oportunidad de aprender. No para castigarme, no para vivir un acto de crueldad, para aprender. El karma experimental es la repetición de una experiencia vivida desde el otro polo. Ya no soy el sujeto activo, soy el sujeto pasivo, para empatizar, para comprender, para entender esa energía. Pero una vez que lo he vivido, el karma evolutivo lo puedo disolver, no por un número determinado de experiencias, sino por mi aprendizaje. ¿Cuántas veces necesitaréis presentaros a un examen de conducir? Algunos muchas, otros una. Y en una sola oportunidad liberaré ese examen. Yo hoy me permito aprender. Me permito aprender el karma. Me permito liberar ese aprendizaje. Permito que mi vida quede libre de esa cadena. Una cadena que no es un castigo, sino que es una herramienta, un maestro para mi evolución. Muchas veces pedimos, es más, suplicamos a los guías que nos ayuden, que nos transformen, que transmuten nuestra existencia. No somos quienes nosotros para coger vuestro camino y apoderarnos de él. Nosotros somos herramientas a vuestro servicio. Somos escudos y espadas. Somos cantimploras llenas de agua fresca. Pero vuestro camino es vuestro. Y eso no es un acto de egoísmo, no es un acto en el que desechemos o desoigamos vuestras peticiones. Es un acto de amor y de respeto. Yo no soy quien para cambiar ni una brizna de vuestro camino. Yo no soy quien para mover una piedra ni una hoja de los valles y montañas que habéis decidido recorrer. Yo simplemente os acompañaré y os ofreceré agua, escudo, espada, botas, lo que necesitéis. Pero os lo ofreceré en la medida que vosotros estéis dispuestos a aceptarlo. De pie, frente a un espejo, con convicción, con implicación, con compromiso, me permito aceptar de forma plena la ayuda de mis guías, ángeles y arcángeles. Muchas veces, insisto, pedimos, y al mismo tiempo que pedimos, rechazamos. Pido, pero no soy digno. Pido, pero me siento culpable porque tenía que haber hecho otra cosa. Seguro que mis guías están diciendo, pero ¿cómo vamos a ayudarle si no se lo merece? No es cierto, mis niños, mis amados niños ciegos, que en vuestra ceguera pensáis que os despreciamos, os rechazamos y os juzgamos. No es así. El amor no juzga, el amor no desprecia. El amor simplemente ama. Amor, qué palabra tan sencilla. Amor, qué palabra tan compleja. Tan compleja que no puede ser definida, entendida, deletreada realmente por ningún idioma. Y sin embargo, qué sencillo es de vivir. Qué sencillo es de vivir el verdadero amor desde la naturaleza de un ángel o de un arcángel. Qué sencillo. Hoy quiero que mis alas os cubran. Quiero que mis manos os bendigan. Quiero que mis pies os acompañen en vuestro camino, para que sea más sencillo, más equilibrado y más armonioso. Pero nunca, jamás, bajo ningún concepto, romperé el camino que vuestra alma ha trazado. Porque el verdadero significado del amor es el respeto. Porque yo no soy quien para juzgar, porque yo no soy quien para cambiar, porque yo no soy quien para alterar ni una sola brisa de los valles y montañas que habéis decidido recorrer. Pero mis manos están llenas de los instrumentos que vuestro camino necesita. Botas, cantimploras, escudos y espadas. Pedid y se os dará. Pedid honestamente. Poco importan los formulismos, poco importan las fórmulas concretas o exactas. Solo importa vuestra honestidad. Pido. Y desde esa petición sé que se me entrega. Confío y suelto. Suelto esa petición al universo para que en el momento adecuado, de la forma correcta, me sea entregado. Y acepto con amor. Acepto con amor lo que desde el amor me ha sido entregado. Acepto con amor lo que desde el amor me ha sido entregado. Yo y Miguel me postro ante vosotros, ante vuestra sabiduría, ante vuestra belleza, ante vosotros, pioneros, embajadores de una nueva humanidad, ante vosotros, ejército de luz, ante vosotros, mis niños, mis amados niños ciegos, convertidos en hombres y en mujeres adultas, poderosas y sabias. Reclamad, exigid vuestro poder. Reclamad, exigid vuestro poder. Desde el amor, en libertad y respeto, gracias. Gracias. Y bendiciones. Muchas gracias. Qué belleza, Alberto. Muchísimas gracias por esta canalización en directo. Me parece fascinante la capacidad que tenéis algunas personas para hacer algo así. Tenemos, bueno, todo tipo de mensajes, comentarios, muchísimas preguntas personales. Vamos a tratar, como siempre, de responder antes un poco más las de carácter general para poder ayudar al máximo número de personas posibles, tanto aquí en directo como después en diferido. Y si nos queda tiempo, por supuesto, iremos a esas preguntas que son un poquito más personalizadas. Antes de eso, Alberto, me gustaría, por favor, que nos cuentes sobre bueno, esas redes sociales que, por cierto, recuerdo que van a quedar en la descripción de este video en YouTube para que podáis contactar con Alberto si lo necesitáis y sentís ese llamado, que él va a estar seguro encantadísimos de atenderos. Y aparte, bueno, pues de tus consultas individuales, que creo que ahora mismo tienes operativas, una de canalización y otra de lectura de registros akáshicos. Cuéntanos un poquito más. Gracias, Delay. Sí, efectivamente, yo soy canalizador y soy lector de registros akáshicos. ¿Qué hago en mis consultas? Nada. Yo no hago nada. Simplemente soy un canal para que nuestros guías compartan con nosotros respuestas coherentes, respuestas profundas acerca de aquello que en la vida muchas veces nos limita y nos bloquea. Respuestas que podamos entender intelectualmente, pero también acompañadas de herramientas prácticas. Herramientas prácticas que nos ayuden a transformar nuestra realidad, a entender los pactos de alma, a poder liberarnos del karma. Lo más maravilloso, desde mi perspectiva, de una canalización es la mirada sabia y libre de juicio que nuestros guías nos aportan. Tanto en una canalización como en una lectura de registros akáshicos, conectamos con una fuente de sabiduría y de poder que no tiene nada que ver con el ego, que nos puede dar información individual y concreta de pactos de alma, de vidas pasadas, del sentido de nuestra vida, de aquello que bloquea nuestra abundancia, lo que sea oportuno en cada momento. Esa información, como os iba diciendo, viene acompañada de herramientas prácticas para poder transformar nuestra realidad. Una canalización no puede ser nunca un acto filosófico, una reflexión teórica. Tiene que estar orientada siempre a sanar mi vida. En cuanto a mis redes sociales, podéis encontrarme en Alberto López Canalizador, en Instagram, en Facebook y en mi página web albertolopezcanalizador.com. Allí comparto canalizaciones, como lo que habéis visto, reflexiones, cuentos. Espero que de alguna forma todo ello os pueda ayudar. Gracias. Pues segurísimo que sí, Alberto. Bueno, tenemos todo tipo de comentarios de personas de todas partes del mundo. Te dicen que ha sido precioso, te agradecen muchísimo. Dicen que escucharte y escuchar a Arcángel Miguel ha sido un regalo. Así que, bueno, agradezco muchísimo todos estos comentarios que de alguna forma nos impulsan. Para nosotros es muy importante y para Alberto, pues, muchísimo más, que está haciendo este trabajo impecable. Vamos, si te parece, a contestar algunas de las preguntas que nos están haciendo. Voy a tratar, como decía, de ir un poquito antes a las generales. Por ejemplo, teníamos por aquí una pregunta que nos hacían, a ver, aquí. Nos hacían a través de YouTube, Marta Vargas, desde Bogotá, Colombia. Dice, ¿cómo puedo saber cómo conectar con nuestro querido Arcángel Miguel y también cómo saber que él me está escuchando? Antes de nada, quiero agradeceros todos vuestros comentarios. Para mí, como bien dice Daray, son muy importantes. ¿Cómo saber que un arcángel me escucha? Puedo tener la plena, la total confianza en que ellos me escuchan. Cuando mi pensamiento, cuando mi sentimiento, cuando mi palabra se dirige a él, él me está escuchando. Otra cosa es que después yo tenga dudas, otra cosa es que yo después no encuentre la respuesta que a lo mejor quería escuchar, pero él siempre está escuchando. ¿Cómo puedo saber si él se comunica conmigo? ¿Cómo puedo saber cuando una canalización es auténtica o cómo puedo saber que en cierta manera es nacida de mi imaginación? Os quiero dar alguna pista. Primero, una que nos cuesta escuchar y es experiencia. La experiencia también en esto cuenta. Otra, la emoción. Cuando yo estoy canalizando, no siento miedo, no siento que me estén juzgando, pero tampoco siento una alegría tan excesiva que, por decirlo así, me bloquee. La canalización viene acompañada de paz. Viene acompañada de la certeza de que todo es coherente, viene acompañada de la certeza de que efectivamente mi vida tiene sentido. Por supuesto, cuando termina una canalización, cuando he escuchado un mensaje o cuando me ha llegado una intuición, mi mente entra en juego y empieza a analizar todo y ahí vuelve a surgir la duda. Pero ahí tenéis que hacer un ejercicio de disciplina y volver a ese primer momento. ¿Cómo me sentía? ¿Cómo me sentía cuando tuve esa intuición, cuando recibí esas palabras? Por otra parte, una canalización no tiene que ser solo como lo hago yo. Puede ser una imagen, puede ser componer una partitura musical, puede ser pintar, puede ser escribir. Lo que define una canalización nunca es la forma, sino el origen. Si viene de mi ego, no es canalizado. Si viene, por ejemplo, en este caso del Arcángel Miguel, trasciende a mi ego. Y fijaos, a veces, sobre todo al principio, cuando empezamos a canalizar, tenemos esa duda de si es cierto o no. Haced una cosa, ponedlo en un contexto temporal. ¿A qué me refiero? Imaginaos que yo estoy empezando a canalizar y no sé distinguir si es auténtico o no. Y me llega una información. En unos meses, esa información sigue siendo coherente. Si es mi mente engañándome, mintiéndome, esa información aplazada, alargada en unos meses, carecerá de coherencia. Nuestros guías son coherentes. Hoy me trasladan un mensaje. Quizás yo, por miedo, por incomprensión, no entienda lo que quiere decir. Ellos me lo aclararán, me lo reafirmarán, me darán más información sobre eso que me han trasladado. Cuando es un fruto de mi imaginación, en breves semanas todo será incoherente. Una de las grandes maravillas de la canalización es que me acompaña en todo mi proceso vital. Pues pedid reafirmación para los mensajes. Me ha llegado esto. No lo entiendo, no me lo creo. Dadme una reafirmación. Dadme un mensaje posterior en otro momento que me reafirme si esto es auténtico o no. Y si es falso, si es una creación de mi mente, decídmelo también. Honestamente os pido, si me lo he imaginado, si no he sabido interpretarlo, si ha sido mi fantasía, desmentidme. Y además muchas veces podemos recurrir a pequeños trucos. Si yo todavía no sé confiar en mí mismo, pedid, por ejemplo, sincronicidades. Si este mensaje, si esta intuición es auténtica, ayudadme a ver, por ejemplo, un coche amarillo en mi pueblo, que no hay coches amarillos. O a ver números repetidos, pequeños trucos que os sirvan para coger confianza, pero con un matiz. No lo convirtáis en una muleta. Una cosa es que lo haga puntualmente. Y otra es que cada vez que recibo un mensaje desde mi miedo, desde mi falta de confianza, tenga que ser una y otra vez reafirmado, una y otra vez confirmado. Evitad ese tipo de muletas. Pero al principio es legítimo pedir una reafirmación. Gracias, Alberto. Vamos con más. Tenemos, por ejemplo, esta es un poquito más personal, pero sí que quiero pasarla, porque además me parece que estamos en un sitio ideal para que todos podamos enviar energía y buenos pensamientos a las personas, ¿no?, que lo necesitan. Tenemos a Lucía Saavedra Tamayo a través de YouTube y desde Perú, que dice: ¿podrías canalizarme algún mensaje? Me acaban de diagnosticar cáncer y aunque no es agresivo, igual me van a operar. ¿Qué me va a pasar? ¿Lo superaré? Entonces, aparte de la respuesta de Alberto, me gustaría, por favor, que todos comencemos en el chat a mandarle buena energía, buenos pensamientos, energía de transformación, de curación, de sanación a Luisa Saavedra Tamayo. Vamos todos a ello, vamos a tratar de enfocar toda esa energía positiva para que a ella le llegue. Vamos a contestar. Buscadora, saludos. Saludos y bendiciones. Nuestra respuesta, buscadora, va a ir orientada en dos direcciones, que aunque parezcan contrapuestas, son complementarias. Primero, ante la pregunta, ¿curaré, sanaré este cáncer? ¿Será positiva la operación? La respuesta clara, limpia y diáfana, sí. Pero un matiz, ¿qué ha provocado ese cáncer? Muchas veces, cuando somatizamos, nos centramos en la somatización. Somatizar quiere decir convertir un proceso energético en un proceso intelectual, emocional y, en definitiva, físico. Cuando llegamos a somatizar algo, nos centramos en la curación de aquello que somatizamos, lo que podríamos llamar la eliminación del síntoma. ¿La operación será positiva? Desde luego que sí. Y en ese sentido, confía. Confía en lo que podríamos llamar el camino del alma y en aquellos que te protegen, te guían y te bendicen. Pero tienes otra tarea por delante. La raíz de ese cáncer, la raíz de esa enfermedad. Nosotros te sugerimos que empieces por un proceso sencillo, amarte a ti misma. Y me diréis, ¿cómo amarme? ¿Cómo confiar? ¿Cómo desarrollar ese amor y confianza hacia mí mismo? Primero, evita el juzgarte. Cada vez que te juzgues, somatízalo. ¿A qué me refiero? Imagínate, por favor, que yo entro en una dinámica de juicio. Lo traslado a mi cuerpo, por ejemplo, un pequeño golpe en un dedo, para ser consciente del daño que me hago. Cuando estés en esa dinámica, te voy a pedir otra cosa. Tu clan. ¿Cuál es la relación con tu clan, concretamente? ¿Cuál es la relación con la madre y el padre? Mira, muchas veces el cáncer nace de un conflicto en el clan. Nace de un conflicto que en mi infancia absorbí, si me permites esta expresión, y que como adulto estoy multiplicando. ¿Cómo ha sido la relación con tu padre? ¿Cómo ha sido y cómo, por decirlo así, ha marcado la relación con el principio masculino sagrado, encarnado en los hombres, esa relación? Ahí tienes un camino de aprendizaje. Muchas veces cuando somatizamos, nuestra mente se centra en la urgencia, en la necesidad de la curación. Yo hoy quiero que desde la tranquilidad y desde la confianza también te enfoques en la sanación, porque la verdadera sanación energética es erradicar la raíz de aquello que causa la somatización de la enfermedad. Tienes la capacidad para hacerlo. Descubrirás que tus relaciones con los hombres vienen marcadas en muchos sentidos de los patrones aprendidos en la relación padre-madre. Y esa sanación no será solo la eliminación de enfermedades, será la oportunidad para vivir una vida mucho más plena, mucho más sabia y para descubrir en ti un potencial para la sanación que está hoy en fase latente. Muchas veces las enfermedades son puertas también para que redescubramos nuestras capacidades como sanadoras. Algún día tú, como sanadora, ayudarás a mujeres en tu situación, no solo a erradicar una sintomatología física, a comprender y sanar sus verdaderas raíces energéticas, trasladando, compartiendo, proyectando tu proceso. Una enfermedad es, en muchos sentidos, una escuela que estoy viviendo para después poder compartir con aquellos que me rodean. Maestra de sanadores, maestra de sanadores. Gracias. Gracias y bendiciones. Qué bonito, Alberto, también cómo se movilizan las personas, que tenemos una comunidad bellísima y preciosa, están dejando un montón de mensajes súper positivos, le están mandando muchísimo amor a Luisa, así que ojalá que esto también le sirva y le llegue. Vamos con más. José Lomeli, que es una persona que está siempre con nosotros, siempre presente en nuestro chat, dice: disculpa, Dalai, pero me vino esta pregunta. ¿Los arcángeles son conciencias elevadas de energía? Gracias. José, como siempre lo has clavado, yo creo que es una definición muy apropiada. Yo creo que en realidad no se pueden definir, pero si se pudiesen definir, sería una definición muy, muy apropiada. Creo que su amor, su sabiduría, la forma en la que nos ven, no podemos entenderlo. Tenemos siempre esa necesidad de limitar todo y al final estos grandes seres, estos grandes conceptos no pueden ser limitados. Pero si fuesen limitados, creo que tu definición sería muy adecuada. Gracias, José. Como siempre, gracias. Vamos con más. Hay una pregunta que me ha hecho mucha gracia, Alberto, porque me sumo. No sé si hay un botón de retweet en este caso, pero decían, a ver si lo encuentro entre tantas, ¿no?, que llegan y llegan y llegan aquí. Marlene Rossi, a través de YouTube y desde Suiza, dice: suelto el pasado y muchas veces me encuentra. Entonces, nos lo ha dicho tal que así. Es verdad. Es que, oye, uno tiene la sensación de que suelta su pasado y que avanza, que dice: voy para adelante como los de Alicante, y parece como que te persigue. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí de alguna forma nos queda algo por aprender que no hemos, no hemos puesto toda la conciencia ahí, ¿o qué? Es que el pasado es a veces como un boomerang, que lo sueltas y vuelves, totalmente cierto. ¿Por qué vuelve? Vuelve por dos motivos. Primero, porque en ocasiones no lo he soltado de verdad. Digo que lo suelto, actúo como si lo soltase, pero no lo termino de soltar. Por eso, en realidad, nunca se ha ido de verdad. Y en ocasiones sí que hacemos un proceso mucho más intenso y mucho más honesto y lo liberamos. Y vuelve otra vez. ¿Para qué? Para que ahondemos en él. Yo a lo mejor libero una capa de mi pasado en la que despreciaba al Alberto de hace 15 años porque hizo o dejó de hacer. Y de repente un día me encuentro con una persona de mi pasado que me recuerda otro fracaso. ¿Por qué? Porque tengo que seguir excavando. Tengo que encontrar una raíz más profunda que me había pasado inadvertida. ¿Sané la primera raíz? Sí. Pero ahora, precisamente por haber sanado la primera raíz, tengo que descender hacia la siguiente. Insisto en que en ocasiones no soltamos el pasado auténticamente. Simplemente digo que lo suelto, actúo como si lo hubiese soltado. Y en otras ocasiones sí lo suelto de verdad, pero vuelve. ¿Para qué? Para ahondar más. Hay todavía capas de mí mismo que no he encontrado. Que no he encontrado y que no he sanado. Quizás me haya perdonado por un fracaso académico, pero no me haya perdonado a lo mejor por haber mentido o por haber robado o por haber bebido o por haber hecho lo que haya sido. Pues liberada la primera capa, ahora me toca ahondar un poco más. Y a veces es un trabajo difícil, no digo que no, pero este trabajo también tiene un poco de minería. Cuando termino de ahondar en la raíz, lo que encuentro es oro, el oro de la sabiduría. Así que vamos a coger picos y palas y a excavar. Continuamos con más preguntas. Seguimos teniendo ahí a muchísimas personas que le mandan mensajes a Luisa y eso a mí me encanta. Vamos con más. Mira, nos dice Brigitte Flores a través de YouTube: ¿cómo podemos trabajar para aumentar nuestro amor propio y merecimiento? Bueno, yo creo, Alberto, corrígeme si me equivoco, que el merecimiento ya lo tenemos. Lo que necesitamos es esa sensación de merecimiento, ¿no? Esa afirmación por parte, ¿no?, nuestra, porque tú antes decías, Alberto, y es muy cierto, que tenemos todo tipo de ideas preconcebidas, que somos muy prejuiciosos con nosotros mismos, y supongo que esto entra en juego, ¿no? Una de nuestras grandes limitaciones de ley es el no me merezco. No soy digno, no es para mí, no tengo los suficientes recursos, los suficientes méritos. Tenemos que partir del no juicio. Y ahí es en muchos sentidos lo más importante, aceptarme tal y como soy. Puedo utilizar muchas herramientas, coger una foto de mi infancia y amar a esa foto, a ese niño. Te amo, te respeto, trasladar a, por ejemplo, un momento concreto, a lo mejor una festividad, un cumpleaños en el que me pasó algo que me avergonzó, recrearlo mentalmente para hablar con ese niño, ese adolescente o ese hombre joven que fui y trasladarle mi amor y mi respeto, trasladarle la aprobación y la aceptación que a lo mejor no sintió. Uno de los grandes problemas que tenemos es que necesitamos que nos reafirmen desde el exterior. Necesito sentir el amor de mi padre, de mi madre, de mis compañeros. Y si no me aman como yo necesito, nunca me considero digno ni merecedor. Y tengo que romper esa cadena. Tengo que romper esa dependencia hacia el exterior. Me libero de la necesidad de ser amado. Me libero de la necesidad de recibir amor, aceptación, aprobación por parte de mi padre, de mi madre, de mi jefe, de mis compañeros de trabajo. Me libero de esa necesidad. Me lleno de amor a mí mismo. Coged un muñeco. Simplemente comprad un muñeco, vestidle con ropa de vuestra infancia. Pasad tiempo con él, amadle, abrazadle. Transmitidle vuestro amor y vuestro respeto incondicional. Desde niño nos acostumbran a que el amor depende de la obediencia. Te quiero si apruebas, te quiero si eres obediente, te quiero si te esfuerzas mucho en el colegio. Y de adulto siento que no he conseguido tener ese merecimiento para ser amado. El amor tiene que ser incondicional. El amor tiene que ser más allá de que hayas aprobado o suspendido, más allá de que hayas encontrado un trabajo estupendo o no. Y mientras no integremos eso, siempre seremos esclavos de esa aprobación externa. Me permito amarme tal y como soy. Me permito amarme aceptando mi realidad presente. Me permito amarme sin juicios. Me permito recibir la generosidad del universo de forma plena. Y este tipo de decretos, convertido en un mantra, algo que me acompaña, que pronuncio, que releo, algo que, por decirlo así, integro en mí. Cada vez que os juzguéis, muchas veces decimos, es que soy el más tonto de clase, soy el más torpe del trabajo, se me caen las cosas, qué tonto soy. Y entro en una dinámica de castigarme una y otra vez. Somatizadlo. Un pequeño golpe en un dedo, un pequeño pellizco, que no me va a causar ninguna lesión, pero que me va a interrumpir ese proceso. Porque es necesario interrumpirlo. Porque ese desprecio que siento por mí mismo me va a condicionar. Pues tengo que ser consciente de lo que hago. Muchas veces hablamos con amigos que nos hablan muy bien, que nos dicen cosas bonitas. ¿Y qué pasa? Que no me lo creo. Me lo dices por educación, pero yo no me lo merezco. ¿Por qué no me lo merezco? ¿Por qué yo no soy digno de esos elogios? Estamos acostumbrados a tener que merecer todo. Y muchas veces lo verdaderamente importante lo obtenemos por la naturaleza de quien nos lo entrega. Yo voy a un bosque y sea o no sea amable con los árboles, sea o no sea respetuoso con la naturaleza, el árbol me da su oxígeno, el sol me da su luz, no porque yo sea buena o mala persona, sino porque la naturaleza del sol, del árbol o del mar es generosa. Pues voy a intentar copiar esa generosidad conmigo mismo. Voy a hablarme como hablo a mis amigos. Yo a mis amigos les trato mejor de lo que me trato a mí mismo. Pues voy a considerarme mi mejor amigo para poder crecer de verdad. Voy a darme derecho a vivir el conflicto. Muchas veces no me atrevo a decir que no a un padre, a una madre, porque siento que no me van a amar, siento que me van a rechazar. Pues me doy derecho a vivir el conflicto, porque uno de los grandes motivos por los que no me amo es porque no digo lo que de verdad soy, lo que de verdad pienso y lo que de verdad siento. ¿Cómo me voy a amar si no expreso quién soy? Pues me doy derecho a expresarme de verdad, incluso aunque eso provoque un conflicto con mi padre o con mi esposo. Daos derecho a expresar. Es importantísimo. Nos quedan preguntas, Alberto, interesantísimas, como por ejemplo, ¿cómo saber si estoy pudiendo acceder a mis registros akáshicos? ¿Cómo puedo contribuir a la sanación de nuestros ancestros a través de los arcángeles? ¿Podría pedirle al arcángel Miguel despertar mis dones? Bueno, hay preguntas muy interesantes que en este caso no nos va a dar tiempo a contestar, pero como sabéis, Alberto López es una persona que está muy frecuentemente con nosotros. Seguro que tenemos otra oportunidad para hacerlo. Alberto, ha sido un gustazo. Gracias por estar en este congreso tan especial para nosotros, ángeles, maestros y guías espirituales. Y te dejo un segundo para que te puedas despedir. Muchísimas gracias, Dalai. Ha sido, como siempre, una maravilla. No necesitáis merecer, no necesitáis aprobar, no necesitáis conseguir méritos. El amor de nuestros guías se nos entrega por su propia naturaleza. Yo lo único que tengo que hacer es aceptarlo. Y para aceptar ese amor plenamente, tengo que liberarme de expectativas y estereotipos. Pongo la televisión y la televisión me dice, si no tienes este dinero, este coche y esta vida, eres un fracasado. Escucho a mi padre no le gusta cómo visto o cómo. Pues me libero de esa necesidad de responder a las expectativas del clan, a los estereotipos de la sociedad. Me libero de todo ello, deconstruyo esa estructura de aprobación para permitirme amarme de verdad. Y desde ese amor auténtico me permito recibir ese amor tan ilimitado, tan generoso y en muchos sentidos tan indefinible que son nuestros guías. Nuestros guías son amor, no juicio. Ellos están siempre con nosotros, no para juzgarnos, para bendecirnos, para guiarnos, para protegernos. Pedid con verdadera honestidad, aceptad con verdadera generosidad y vuestra vida se transformará. Tenemos la capacidad de transformar nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa capacidad. Gracias. Gracias y bendiciones. Pues ahora sí nos despedimos de Alberto, no sin antes leer un mensaje de Sara FL a través de YouTube que dice: recomiendo 100% una sesión con Alberto para quien sienta necesitarlo. A mí me ha ayudado a encontrar el camino y te da las gracias, Alberto. Así que con ese mensaje... Muchísimas gracias. Con ese mensaje nos despedimos. Recuerdo que las redes sociales de Alberto quedan en la descripción de este vídeo en YouTube, que tiene consultas disponibles de canalización y también de lectura de registros akáshicos, así que seguro que va a poder seros de ayuda también a quienes lo necesitéis. Os mando un abrazo muy muy fuerte, que nadie se vaya porque volvemos en poco más de 10 minutos para cerrar este increíble día de congreso junto a Gudiela Müller. Así que os mando un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en unos minutos. Gracias.